no vi las flores marchitar, y ese frío en tus ojos al mirar, yo no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la ves, van a aprender, hay que caer, para ganar hay que perder, lo di todo por ti, y lloré, lloré y lloré.